El mundo una vez un invento vergué, todo alegría en pario del placer. Sonreían las flores al beso del sol, todo era belleza y amor. Y había una doncella tan dulce y gentil que a la creación supo cautivar. La vida era tan buena que reinaba serena en la tierra la felicidad. El amaro un día la coronaron tu diosa primavera, tu diosa primavera. Reina de mi mundo infernal. No, no, no quiero, no. No. Cuando el invierno barrio la festa entera. Viene el pensil, todo fue llanto, porque se fue la diosa de la primavera. Oh, oh, oh, mi amor, sé que tú sos ya tu bestia amante. Tuyo será. Va, llorando aún, tu llanto me enloquecerá. Lo que quieras tú, yo prometo hacer. Por una sonrisa que alumbre mi ser. Dime, dime qué debo hacer. No es bien permitirme volver, gran señor. Te puedo sentir, por favor. Si no vuelvo, las flores no pueden vivir. Bien, accederemos, mas me prometerás volver y medio año resistir aquí. Bien, ¿qué dices tú? Prometo. Lo curará. Sonríe cuando ella está aquí y languidece.